creciendo, un volcán ardiente de fuego, que por dentro te quema la piel y te siente el cuerpo. Este ritmo todo cura y te mueve el alma y la cintura, que te suda todita la piel, ya no tengas duda. Y te mueve el alma y la cintura, que te suda todita la piel, ya no te...